Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 67. Las siete maravillas del mundo antiguo. Las siete maravillas fueron muchos años construcciones increíbles. ¡Conócelas! Hola otra vez. ¿Qué tal estáis? Hemos creado un nuevo episodio para nuestro podcast en el que hablaremos de historia. Hoy vamos a hablaros de las siete maravillas del mundo antiguo. Las siete maravillas del mundo antiguo son construcciones que se hicieron antes del año cero. Hoy en día solo se conserva una, que en realidad es un conjunto, las pirámides de Egipto. Conocemos las demás por las descripciones que historiadores y escritores de la época hicieron sobre estas maravillas, también por algunos trabajos arqueológicos. En la antigüedad, hubo muchos escritores que hicieron una lista con los edificios y construcciones más bellos que vieron en sus viajes. Casi todos los escritores coincidían en que siete de estas construcciones humanas debían estar en la lista. Uno de los escritores que mejor describió las siete maravillas del mundo fue Antípatro de Sidón, un poeta griego. Tal vez estas listas y sus descripciones son los primeros intentos por crear una guía turística. ¿Por qué siete? En muchas culturas, el número 7 se considera sagrado o mágico. En muchas de estas culturas se ha asociado el número 7 con hechos especiales o misteriosos. Quizás se eligió este número porque el número 7 también está muy presente en la naturaleza y en la cultura. Por ejemplo, las semanas tienen 7 días. Hay 7 notas musicales y el arco iris tiene 7 colores. En la antigüedad conocían solo 7 cuerpos celestes principales en el cielo: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. De hecho, el origen de alguno de los nombres de los días de la semana es el nombre de estos cuerpos: lunes, de luna; martes, de Marte; miércoles, de Mercurio; jueves, de Júpiter; viernes, de Venus. Sábado procede de la fiesta hebrea Sabbat, y el domingo procede del latín Dominus, que significa el Señor, refiriéndose a Dios. También el 7 aparece en algunas expresiones populares como «los gatos tienen 7 vidas». Tal vez estos son los motivos por los que se eligió el número 7. ¿Por qué se considera que son maravillas? Lo que hace especiales a estas construcciones o edificios es que tienen alguna característica muy destacada. Puede ser su tamaño gigantesco, su belleza extrema o la forma en que fueron construidas. ¿Cuáles eran las maravillas del mundo? Una de las que aparecen en la lista, ya te la hemos dicho, las pirámides de Egipto. Debido a su importancia histórica, a que todavía siguen existiendo y a muchas otras cosas, creemos que deben ocupar el primer puesto de la lista. 1. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron construidas en el desierto hace más de 5.000 años. Todas se construyeron alrededor del río Nilo, que es donde la cultura egipcia vivía. Las pirámides de Egipto son la única maravilla del mundo antiguo que podemos visitar hoy en día. Creo que todos sabréis cómo es una pirámide. La base de la pirámide es un cuadrado y las cuatro caras, triángulos, que se unen en un vértice. La pirámide más conocida es la pirámide de Giza, que fue construida aproximadamente en el año 2600 a.C. Esta pirámide tiene una altura de 137 metros y cada lado de la base mide 230 metros. Cada piedra que se utilizó para construir la pirámide pesa 2.300 kilos. En realidad, las pirámides de Egipto no son las únicas del mundo. En América del Sur, varias civilizaciones también hicieron construcciones parecidas, pero cuando se creó la lista de las maravillas del mundo, los europeos todavía no conocían el continente americano. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines se construyeron aproximadamente 600 años antes de Cristo. Se construyeron cerca del río Éufrates. Hoy en día estarían situados en Irak. Era una construcción de varios niveles que llegaba hasta los 90 metros de altura. En cada uno de los niveles había árboles y plantas de todos los tipos y de muchos lugares. 3. El templo de Artemisa. Artemisa era la diosa griega de la luna. Unos 550 años antes de Cristo, el rey Creo ordenó construir un templo en su honor. El templo tenía forma rectangular y tenía 112 metros de largo y 52 metros de ancho. El templo tenía 127 columnas y cada una de ellas medía más de 20 metros de altura. En el interior había una estatua de la diosa Artemisa que estaba decorada con piedras preciosas, oro y otros metales. El templo se hizo muy popular y lo visitaban personas de muchos sitios. Hoy en día solo quedan las ruinas. 4. La estatua de Zeus. La estatua de Zeus fue construida en el año 433 a.C. Representaba al dios sentado en un trono. Se cree que la estatua tenía unos 12 metros de alto. El cuerpo de esta escultura se hizo con marfil. El pelo era de oro y los ojos se hicieron con piedras preciosas. Se cree que fue destruida en un incendio en Constantinopla, nombre antiguo de la actual Estambul, capital de Turquía. 5. El mausoleo de Halicarnaso. Un mausoleo es una tumba que tiene muchos adornos y que además es de mucha calidad. El origen de esta palabra viene precisamente de este monumento, porque hasta entonces no existía. El rey Mausolo había sido un conquistador. Invadió muchos territorios y llevó muchas riquezas a su país. Al final de su vida, decidió construir una gran tumba en su honor. Como el resultado fue tan bueno, este tipo de construcciones comenzó a llamarse mausoleo, en su honor. Rey Mausolo, mausoleo. El mausoleo tenía una base de 40 metros de largo y 32 metros de ancho. Tenía una altura de 43 metros. Estaba construido con mármol. El mausoleo existió durante muchos años, pero en el año 1581 sus piedras se utilizaron para construir una fortaleza. 6. El coloso de Rodas. Un coloso es una estatua de un tamaño mucho mayor al normal. El coloso de Rodas fue una estatua que se construyó en honor del dios Sol. Era una estatua gigante hecha de bronce. Según algunos historiadores, el coloso de Rodas medía unos 35 metros de altura y era visible desde gran distancia. Fue la maravilla que menos tiempo duró, ya que 66 años después de su construcción fue destruida por un terremoto. El faro de Alejandría. Un faro es una torre que tiene una luz en la parte superior. Sirve para que los marineros puedan orientarse durante la noche. Alejandría es una ciudad en Egipto. El faro de Alejandría se construyó en el año 279 a.C. Igual que en el caso del mausoleo, la palabra faro tiene su origen en este edificio. ¿Por qué se llamó faro? Porque este edificio se construyó en una isla muy próxima al puerto de Alejandría. Esa isla se llamaba Faros. El faro de Alejandría tenía unos 120 metros de altura y su luz podía verse desde 56 kilómetros de distancia. El faro funcionó durante más de 1000 años y sobrevivió a varios terremotos. Finalmente, un terremoto acabó con el faro en el año 796 d.C. Hoy en día pueden visitarse los restos, aunque solo pueden verse los cimientos. Estas son las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuáles elegirías si tuvieras que hacer una lista de las maravillas actuales? ¿Cuáles escribirías en la lista? Nosotros te proponemos algunas. La Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. El Castillo de Neuschwanstein en Baviera, Alemania. La Torre Eiffel en París, Francia. El Templo de Angkor Wat en Camboya. El Taj Mahal en Agra, India. La Basílica de Santa Sofía en Estambul, Turquía. La Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos. Machu Picchu en Perú. La Capilla Sixtina en el Vaticano. El Cristo Redentor en Brasil. Seguro que hay muchas más que merecen estar en la lista, pero no podemos ponerlas todas porque no acabaríamos el episodio. Hay muchas cosas maravillosas en todos los países. ¿Cuáles añadirías tú? ¿Cuáles hay en tu país? Cuéntanoslo en los comentarios de la web o en tu red social favorita. Nos gustaría descubrir cosas nuevas. Intenta escribir en español. De esta forma también practicarás la escritura. Recuerda, no tengas miedo de cometer errores. Todo el mundo lo hace. Seguro que nosotros mismos también cometemos errores cuando escribimos en otros idiomas. Es algo natural. Un saludo y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!